much of my people. I mean, you know, I'm in several groups. I'm in the group of the piano players. The music of the people. Qué grato es seguir compartiendo con ustedes hoy el último capítulo dedicado a Pulpa, la revelación del sexo invisible, escrito por Mitu M. Sanyal. Y en la parte final del libro, en los últimos capítulos, nos habla de las artistas interesadas en exponer su cuerpo, en especial su vulva. Está el caso de Annie Sprinkle, cuyo pubis abierto le pareció a Rebecca Snyder la encarnación del lienzo y el cuero, porque, a diferencia de las mujeres de estas obras artísticas, Sprinkle poseía una cabeza propia y, por lo tanto, ojos que devolvían la mirada y una boca que podía anunciar públicamente la visibilidad del sexo invisible. Public Service Announcement. Precisamente. A las preguntas que provocaba este cuello uterino, Snyder no obtuvo respuesta, pero el resultado fue, sin duda, un diálogo que condujo finalmente a la escritura del libro El cuerpo explícito en la performance, el que a su vez sentó las bases de la reputación académica de su autora y contribuyó decisivamente al reconocimiento del body art o arte corporal feminista. Mediante la aceptación de estas prácticas en el ámbito artístico se puso en marcha una avalancha que a su vez tuvo efectos retroactivos en el enorme campo de lo pornográfico, de manera que en el transcurso de la década del 90 este pasó de ser un antitema porno a ser un campo que, si bien es tan controvertido como en el pasado, al menos se ha transformado en un ámbito de discusión. Son, sobre todo, las feministas jóvenes las que descubren la pornografía como último territorio sin explorar en el mapa de la producción ideológica y argumentan que la representación de la sexualidad humana no se ocupa solo de la explotación y la humillación, sino también del placer y de la alegría de vivir, y que ellas no quieren dejar este campo solo a los hombres. En los Lady Feds, esos eventos culturales organizados de forma autónoma en torno a conferencias, conciertos y talleres que las ya adultas Real Girls llevan a cabo en todo el mundo desde el comienzo del milenio, tienen lugar regularmente talleres acerca de la pregunta sin respuesta aún del porno feminista. El porno Do It Yourself, en el que las mujeres, supuestamente y de hecho, representan su sexualidad y la celebran, florece en internet y festivales como Rated X, un festival alternativo de cine erótico en Ámsterdam, se acercan al tema desde un enfoque explícitamente feminista. De allí que al visitar el Museo Kunstpalatz de Düsseldorf el 12 de diciembre de 2008 para llevar a cabo una vez más su performance, más conocida tras 15 años de pausa, Annie Sprinkle se encontró con unas circunstancias que habían cambiado por completo. Ella ya no era una atracción exótica procedente de otro mundo, sino una muy apreciada embajadora cuya importancia artística nadie ponía en duda. Su performance tuvo lugar en el marco de la exposición Diana y Acteón, la mirada prohibida a la desnudez, en la que junto con figuras de Baubo del período prehelenístico y Sheila Nagix irlandesas, se exhibieron obras de artistas como Caroline Schneeman y Marina Abramovic, cuyo tema principal era la vulva. Sin embargo, al público le esperaba una conmoción cuando Sprinkle entró en escena con un dibujo de los genitales femeninos y explicó por qué seguía mostrando su cuello uterino, decía ella. En primer lugar, el cérvix es la puerta a la vida, pero pese a ello, la mayoría de las personas no tiene ninguna oportunidad de verla a lo largo de su existencia y yo quisiera darle esa oportunidad. En segundo lugar, es divertido mostrar mi cuello uterino. Y en tercer lugar, quiero demostrar que no hay dientes en él. La afabilidad y serenidad de Sprinkle hacían imposible el voyeurismo y llevaban a que la totalidad del concepto de sujeto y objeto pareciera absurdo. El público no era parte de un proceso que revelaba los mecanismos de apropiación a través de la mirada, puesto que ya no había nada velado ni vergonzoso. Al contrario, los visitantes establecían con la artista un intercambio que no era ni coqueteo ni frívolo, sino simplemente afectuoso. En su transcurso, la sensación dominante era, según el resultado de una encuesta realizada, la de una emoción profunda. Son hechos importantes que están consignados en este libro, último capítulo dedicado a Vulva, la revelación del sexo invisible de Mitu Sanyal y la música que nos acompaña, un clásico Joe Sawinor con la producción My People. En este marco de las exposiciones de las mujeres con su vulva, recordamos aquí la Venus Hotentote, bien atractiva. Más precisamente, lo que expuso fueron sus nalgas y su vulva, cuyos grandes labios menores resultaban diferentes a todo aquello que por entonces era considerado la norma en un ámbito sobre el cual, en el mejor de los casos, apenas existían algunas vagas ideas. No está claro si las masas concurrían porque querían ver algo extraordinario o solo porque querían ver unos genitales, pero lo que un siglo más tarde iba a ser la Salomé manía fue en 1810 la obsesión en Sargé. Durante un brevísimo periodo, Parman no solo fue una curiosidad, sino también un fenómeno científico. Los médicos ingleses que estudiaron sus labios vaginales con detenimiento acuñaron para ellos el término médico mandiles o tentotes y de esa manera consiguieron escoger directamente dos términos despreciativos para el genital que les resultaba inconcebible. Hotentotes fue el nombre que los conquistadores neerlandeses dieron a la totalidad de los grupos de habitantes del Cabo porque sus idiomas les sonaban indistintamente como un tartamudeo, lo que resulta comparable con el onomatopéyico bárbaros que los romanos utilizaban para designar a todas las personas que no hablaban latín, como transcripción del barbarbar, que era todo lo que ellos comprendían de su lengua. La segunda parte de esta palabra, maleta, mandil, debía hacer referencia a la caída de los labios, así como reducir al mismo tiempo a personas como barman a las funciones de la sumisión y de los servicios. El baronés francés Georges Cuvier cirujano de Napoleón y pionero de los estudios anatómicos, llegó incluso a suponer que la vulva de Bartman era la prueba de la supuesta inferioridad de los negros. Cuvier explicó que entre las mujeres civilizadas, es decir, blancas, los labios vaginales y con ellos su sexualidad brutal, se habrían atrofiado en el transcurso de la evolución, de modo que los labios vaginales grandes serían un signo de degeneración racial y moral. Cuando las exhibiciones de Bartman, recordemos que este nombre alude no al personaje de ciencia ficción, cuando las exhibiciones de Bartman, estamos hablando de esta interesante Venus, Otentote, dejaron de ser rentables debido a la resistencia que le ofrecían los opositores a la esclavitud, que intentaron incluso iniciar una demanda contra Dunlop. La joven fue vendida a un exhibidor de animales salvajes en Francia, donde murió en el año de 1815, esto a consecuencia de una enfermedad febril, probablemente tuberculosis o sífilis, con solo 26 años de edad. Anécdotas que nos presenta el libro Vulva, la revelación del sexo invisible, por Mitu M. Sanyal. Joe Sawinol nos sigue acompañando con pasajes de My People. Yeah. Las nociones de una norma para los genitales femeninos aún no han sido llevadas a la tumba, pese a que sus orígenes racistas apenas son conocidos en la actualidad. El 25 de mayo del año 2007, Spiegel Online sacudió al país con un informe sobre la nueva tendencia de la vagina de diseño, bajo la cual debe entenderse la amputación parcial y no reparable o la soldadura de los órganos genitales femeninos sanos, sobre cuyo riesgo no existe aún estudio alguno. Entre los cirujanos, estas intervenciones son clasificadas dentro del campo de las cirugías estéticas, pero que haya un ideal de belleza de la vulva es por lo menos desconcertante en vista de la falta de imágenes de la misma. Si se considera con más detenimiento, se concluye, sin embargo, que las partes que caen bajo el cuchillo son principalmente aquellas que llamarían la atención bajo un tanga. Es decir, los labios menores que sobresalen de los mayores y los clítoris grandes, siguiendo el axioma de que solo una vulva invisible es una vulva hermosa. La parte de las operaciones que realmente tienen lugar en la vagina consiste en la ya conocida reconstrucción del himen o en el estrechamiento del canal vaginal para aumentar la sensación de placer, aunque es discutible desde el punto de vista científico si lo que se persigue aquí es el placer de la mujer o el del hombre. La revista especializada en medicina Frauenheilkunde Aktuell, que analizó esta moda de forma crítica en un artículo del 17 de enero del año 2008, utilizó un dibujo histórico de la vulva de Serge Barman con el subtítulo Labios vaginales agrandados de los Khoisanen, a modo de ilustración de los labios vaginales, ocasionalmente muy dominantes, de las mujeres de esta tribu. Pues bien, el artículo de Wikipedia ya ha sido suprimido, no así las páginas web que ofrecían cirugía plástica ginecológica, reducción de los labios vaginales, rejuvenecimiento vaginal y recuperación de la virginidad. Los consultorios y las clínicas que ofrecen estos servicios se defienden de las consideraciones éticas haciendo referencia al hecho de que las mujeres acuden voluntariamente a ellos y a que éstas se sentirían más seguras de sí mismas tras las operaciones. Esto es confirmado por numerosos foros de internet en los que mujeres narran de forma conmovedora cómo habían pensado en suicidarse o nunca se habían atrevido a tener relaciones sexuales por sentir vergüenza a causa de sus genitales. Que se encuentren bajo una presión tan dolorosa de ofrecer a una norma invisible tiene un correlato en la presión que enfrentan los ginecólogos infantiles ante hermafroditas, con el resultado de que normalmente, inmediatamente después de nacer, estos son corregidos mediante una operación, es decir, mutilados de facto en lo que concierne a los genitales para hacerlos aptos. Yaceros, inquietudes en torno a estos temas tan importantes del cuerpo, la sexualidad, lo erótico, gracias a esta vasta bibliografía y un espacio que se hace posible, también gracias a la recomendación de un oyente de este programa. El libro que nos ocupa, último capítulo, Vulva, la revelación del sexo invisible, de Mitu M. Sanyal. Yeah. Las reacciones a la vulva consciente de sí misma son principales y sorprendentemente positivas. A lo largo del filme es comparada varias veces con contenidos feministas. Así, una mujer que reconoce a Penélope en un restaurante y escucha una frase de Virginia le grita: "Eres mejor que Gloria Steinem", que precisamente Steinem, la feminista más importante de los Estados Unidos, funge de figura de identificación positiva en una comedia sexual como Chatterbox, muestra que la identificación despectiva del feminismo con la lujuria nunca fue tan capaz de generar consenso como se afirma habitualmente hoy en día. La feminista Virginia quiere sobre todo una cosa, buen sexo, lo que le resulta profundamente vergonzoso a la conservadora Penélope. De vez en cuando se deja empujar por Virginia a penetrar en un territorio, sobre todo sexual, desconocido, pero pone punto final a esto a más tardar cuando Virginia encuentra una mujer hermosa tan atractiva como a un hombre guapo. A pesar del cambio radical en sus condiciones de vida, de peluquera explotada a superestrella, Penélope no realiza ningún progreso psicológico hasta el final de la película. Ella obedece educadamente las exigencias de su psiquiatra y de su madre, allí donde Virginia no acepta de ningún modo actuar bajo las órdenes de alguien. Ella obtiene el reconocimiento público con su canto y afirma en el momento en que lo ha logrado, de acuerdo con los criterios del sueño americano, precisamente cuando se le ofrece un contrato por 5 filmes en Hollywood, que todo eso está muy bien, pero que también quiere dirigirlas, es decir, mantener el control artístico sobre su representación. El mensaje de esta película es claro: Las mujeres sueñan con una vulva que hable, y excepto por Ted, el novio de Penélope, los hombres no tienen miedo de la sexualidad independiente de Virginia, sino todo lo contrario, se pegan por meterse con ella en la cama. Para que Penélope y Ted puedan seguir juntos pese a todo, este debe enfrentar primero el hecho de que él también tiene un órgano sexual que habla y canta, y por lo tanto también se expresa por sí mismo. En el momento en que comienza a aceptar su pene como una herramienta de comunicación y no como un cetro con el que gobernar el mundo, Ted también empieza a poder hablar con la vulva de Penélope, de modo que ambos, así como el público, se ahorran un final trágico. Acabamos de hacer una alusión a una película del cine americano muy conocida en el medio, Chatterbox, del año de 1977. Pues la historia es simple, como ocurre en la mayoría de los filmes de sexploitation, contracción de las palabras sex, sexo, y exploitation, explotación, que alude a la promesa de desnudez física, especialmente femenina, a fin de aumentar el número de espectadores. La hermosa Penélope Pittman, interpretada por Candice Rialson, descubre una noche que su órgano sexual puede hablar. Como buena All American Girl, Penélope sufre una conmoción, ya que de ninguna manera ella está tan emancipada como su vulva parlante. Pasajes interesantes de Vulva, este libro escrito por Mitu M. Sanyal, La revelación del sexo invisible, de esta excelente editorial encargada de entregarnos muy buenos ensayos que hemos compartido varios aquí en Yaceros, Anagrama y su colección Argumentos. Naturalmente y estrictamente hablando, nos dice la escritora Sanyal, no hay principio ni fin. Del mismo modo, tampoco existe ese momento en el que tuve la idea de escribir sobre la vulva, solo los momentos en que pensé sobre ello una vez más y después los momentos en los que pensé una vez más que otra vez había pensado en ello. Pero lo maravilloso y al mismo tiempo horrible de los libros es que hay que empezarlos por alguna parte y terminarlos en algún sitio. De ahí que también yo quisiera empezar con un libro y, ya que este es el epílogo, también acabar con él. Se trata de una novela que leí cuando tenía 15 años y cuyo título olvidé tan pronto como acabé de leerla. Solo uno de sus personajes, demasiado insignificante para conseguir siquiera convertirse en personaje secundario, dejó una impresión duradera en mí. Una artista plástica que cosía vulvas para colgarlas en la pared y acariciarlas. Era la década del 80 y para una joven de Alemania Occidental era imposible dar con una vulva de este tipo. Así que un plan brillante se forjó en mi cabeza. Cosería yo misma las vulvas y se las vendería a todas mis amigas obteniendo beneficios. El detalle de que yo no había cosido nunca antes nada, excepto alguna vez dos imágenes publicitarias de los osos de la marca Barry Market entre sí, no me molestaba especialmente. Mucho peor era que yo no tenía idea de a qué se parecía una vulva, ni siquiera la mía, mientras que mi pareja de entonces ya la había tenido frente a los ojos. Este fue el primer indicio de que algo no estaba bien en absoluto. Como vivía en un hogar donde no había llaves, pasaron unos días hasta que pude reparar esta negligencia. Lo que me mostró el espejo me puso, sin embargo, en un problema. Al no tener fotografías de la vulva, yo no podía juzgar lo que veía. Al contemplar ese genital extraño e inexplicable, me sentía como un alien, lo que es una descripción bastante precisa de la distancia entre las mujeres y sus genitales. Sí, los usamos. Podemos incluso disfrutar de ellos, pero no hay sentimiento de pertenencia. Esos labios dobles en mi pubis no me pertenecían realmente ni siquiera a mí, sino que eran parte de un mundo ajeno, de cuya existencia tenía una prueba en ese momento. Por entonces, pensé que el problema era yo y mi pertenencia a una familia hindú-polaca en la que había que apagar la luz cuando uno quería cambiarse de ropa. Así que hice lo que mi madre siempre hacía cuando no sabía algo y busqué un libro que pudiera explicarme el mundo. Esperaba traerme de la biblioteca de Düsseldorf una bolsa llena de compendios sobre el sexo femenino, así que me sorprendí al no encontrar un solo título. En algún momento estaba de pie frente a los archivadores y a la máquina de microfichas y por más que quería, no sabía bajo qué palabra clave debía buscar. Y esa fue la segunda experiencia que me quedó grabada, que me faltan las palabras. Cuando finalmente le conté a una bibliotecaria benévola que debía escribir un ensayo para la escuela u otra historia, igualmente inverosímil, recibe un ejemplar sobre la vagina y sus numerosas enfermedades, lo que nos lleva a la tercera experiencia formativa. Cuando finalmente se hablaba de la vulva, se hacía en el contexto de la enfermedad o la reproducción, o para seguir con la aliteración del abuso, el abandono y los malos tratos. Fragmentos interesantes de Vulva, la revelación del sexo invisible, palabras de Mito Sanja y la música Joe Saúl. Solo pueblo y un gran corazón, y es que gente buena y llena de ilusión, son agua y tierra y yo soy alcohol. Baila, baila, baila, al ritmo universal, baila también gozar, al ritmo original. Si cantamos unidos suena bien, te digo suena bien, siempre te digo suena bien. Siempre. Si no cantamos unidos, nos sentiremos perdidos. Y eso sí suena mal. Canta así tú a ver. Proyecta la voz al cielo y tú va a disfrutar oyendo este ritmo caliente. Va, aquí va el ritmo con sabor. Vamos a celebrar llenos de amor. Proyecta la voz al cielo. Sigamos acogiendo la experiencia de la escritora Mitu Sanyal, que nos relata en el epílogo Bulba de este libro. Pasaron todavía algunos años hasta que tuve en las manos en la universidad un ejemplar del libro de Christina Von Braun, Yo no, lógica, mentira y libido, en el que la autora estudia precisamente esta vinculación y saca conclusiones para nuestra cultura, basadas en el fenómeno de la histeria. Me quedé sorprendida al leer que la histeria fue explicada durante varios siglos por las anomalías del útero, en griego histera, y que se trató con unas medidas de los más diversas que hoy en día recuerdan más bien torturas, como la extirpación del útero. Con los años aprendí que este no era ningún caso especial. J.H. Kellogg, pontífice norteamericano del wellness y rey de los copos de avena, recomendaba, por ejemplo, en el siglo XIX que se aplicara ácido fénico en el clítoris a las mujeres que no podían ser disuadidas de masturbarse. Hasta ese momento, no solo conocía el ácido fénico como la neurotoxina con la que los médicos de los campos de concentración mataban a los prisioneros en el marco de sus experimentos con humanos. Sin embargo, al hacer esa recomendación, Kellogg era prudente. En los hospitales se practicaba como terapia contra la masturbación. Los periodos irregulares e incluso la soltería, la ablación del clítoris y los labios vaginales. En el esclarecedor libro de Catherine Blackledge, Historia de la Vagina, leí: las trompas de Falopio también acaban bajo el escalpelo. En apenas un año, 1855, se realizaron en Gran Bretaña más de 200 extracciones de las trompas, con una tasa de mortalidad de casi el 50%. Las indicaciones para la extracción de trompas de Falopio sanas incluían masturbación, tendencias eróticas, fatiga, simple terquedad y comer como un caballo. En los Estados Unidos, Francia y Alemania fue practicada también la castración de las mujeres. Es característico de la manía de mutilar los genitales femeninos bajo la bandera de intervenciones médicas supuestamente necesarias que en 1886 un médico escribiera en una revista británica que pronto será una rareza encontrar una mujer cuyos órganos sexuales estén intactos. Hasta ahí la mención del libro. En los Estados Unidos, la última ablación de clítoris para la cura de la masturbación se llevó a cabo en 1948 y a una niña de 5 años. Sin embargo, las intervenciones quirúrgicas en genitales femeninos saludables no han terminado en absoluto, como lo demuestra la moda de la vagina de diseño, aunque desde entonces esta se produce en los países industrializados, más bien por razones estéticas y no médicas, si no se toma en cuenta el número desproporcionadamente alto de cesáreas e incisiones del perineo. Más allá de esto, el conocimiento sobre las vías nerviosas que transportan la excitación y el placer del órgano sexual femenino al cerebro solo está disponible de forma rudimentaria o es inexistente. En consecuencia, no puede prestarse atención a estos nervios durante la cirugía, mientras que una intervención que proteja la erección y la excitación es cuestión de rutina en las operaciones similares en hombres. El genital femenino es tanto en sentido figurado como en el sentido concreto un área amenazada. El 25 de noviembre del año 2005, el periódico alemán TAS anunció en su portada que el número de mutilaciones genitales femeninas sería en 50% más alto de lo que se creía anteriormente, lo que significaría que cada año 3 millones de niñas y mujeres serían objeto de mutilaciones. Aunque esto es, en última instancia, irrelevante, ya que una sola mujer ya sería demasiado. Estas intervenciones, con frecuencia llamadas eufemísticamente circuncisión, consisten en la extirpación del clítoris o de partes de él. La extirpación del clítoris, así como de los labios menores y mayores, la eliminación mediante raspaje de toda la vulva de manera que la entrada de la vagina sea cerrada por el tejido de la cicatriz y solo quede una pequeña abertura o en la que previamente se ha introducido una cerilla o un junco para permitir el tránsito del flujo menstrual. Las consecuencias psicológicas de la mutilación genital femenina no han sido estudiadas siquiera de forma aproximada. La razón por la que estaba segura de que detrás de toda esta devastación tenía que haber una imagen positiva de la vulva no estaba clara ni siquiera para mí, tampoco la de por qué la buscaba desesperadamente. Por ello, fue una revelación encontrar el artículo de Harriet Lerner acerca de la importancia de las denominaciones precisas de la vulva en el que la autora escribe. Ya para terminar. La práctica generalizada de nombrar equivocadamente a los genitales femeninos es casi tan sorprendente en sus consecuencias como el silencio que rodea a este hecho. Es cierto que en los Estados Unidos no se cortan y extraen el clítoris y los labios vaginales como se hace en otras culturas a innumerables niñas y mujeres. Nosotros hacemos el trabajo no con el cuchillo sino con el lenguaje. El resultado es, si se quiere, una mutilación genital psíquica. El lenguaje puede ser tan afilado y veloz como un bisturí quirúrgico. Lo que no se nombra no existe. Dice así el artículo de Harriet Garner. Esto es Yaceros, inquietudes en torno a estos temas de la sexualidad. Vulva, la revelación del sexo invisible, de Mito Sanyal, y la música es de un clásico dentro del jazz contemporáneo, sin duda, Joe Sawinol. Desde aquel escrito tan importante de Harriet Lerner, cada vez que leo la palabra epifanía, y considerando que hasta entonces solo la conocía del filme El corazón del ángel, la leo con sorprendente frecuencia, recuerdo la sensación que tuve cuando Lerner me dijo por escrito lo que antes yo no podía poner en palabras. Me veo a mí misma como uno de esos personajes de cómic con la bombilla obligatoria sobre la cabeza y demasiados puntos de exclamación en un globo de pensamiento. Exactamente, eso es lo que voy a hacer, invertir este proceso y restituir a la vulva en el discurso. A lo largo de los años siguientes, llegué a conocer el interior de archivos cuya existencia no había podido siquiera sospechar previamente. Sin embargo, el beneficio obtenido con ello era mínimo. Un párrafo breve sobre arte corporal por aquí, un libro de ginecología Do It Yourself en edición de autor por allí, en la British Library de Londres, que se ha propuesto la imposible tarea de reunir todos los libros que hayan sido publicados alguna vez en inglés, tropecé con algunos ensayos sobre el striptease. Las horas que transcurrieron hasta que fueron traídos los volúmenes del depósito a la sala de lectura las pasé entre la mayor excitación y la desesperación más seria, porque solo se puede copiar un número limitado de páginas. Pero igual podía haberme ahorrado esa montaña rusa de emociones. Los libros no trazaban de ningún modo una cronología de la historia del striptease, sino simplemente la de las fantasías eróticas de sus autores. Al menos, en este contexto llamó mi atención Gypsy Rose Lee. Incluso conseguí un año después hacerme una copia de su muy entretenida novela policíaca de G. Stream Marcus. Yaceros, con el libro, último capítulo ya de este ciclo que nos acompañó durante este mes, Vulva, la revelación del sexo invisible de Mitu Sanyal. Y en la música, un infaltable sin duda, Joe Sauer. Oh, bad luck.